Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Oigan, al principio del programa yo les dije de Durango y de lo de Mérida, pero oigan, también muy importante, o de la mayor importancia, es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se va a llevar a cabo en el Parque Bicentenario. Entonces, eso en un momento vamos a platicar de él, vamos a platicar con Paola Morán, que ella es la directora general de este festival. Entonces, en algún momento yo les voy a platicar de este tema. Fíjense que, además, mientras tanto, nada más para cerrar el círculo de lo de Mérida, bueno, pues estuve por allá en ese Festival Internacional de la Cultura Maya, no del Mundo Maya, perdón, porque el Mundo Maya es el museo, es el Festival Internacional de la Cultura Maya, un festival verdaderamente espectacular, formidable, y que, bueno, pues como plato fuerte, digamos, si me permiten ustedes la expresión coloquial, pues fíjense que estuvo la soprano Filipa Giordano, estuvo por supuesto presente el maestro Armando Manzanero, esto como promotor de no solamente de autores, sino también de intérpretes nacionales, no solamente del estado de Yucatán, sino de todo el país, y se entregó este premio precisamente a Armando Manzanero. Verdaderamente fue impresionante. Mire, la verdad es que yo iba con algunas dudas, pero no, qué barbaridad. Verdaderamente fue excepcional y además, pues sí sorprendente, pero sorprendente muy positivamente de toda la expresión cultural y de talento que existe en nuestro país. No había ni a cuál irle, de verdad, digo, por lo bueno, positivamente hablando, en este concurso. Y bueno, pues la verdad es que ¿cómo le pudiera decir? Verdaderamente una excelente organización. Hubo también un recorrido en el museo. Se llama Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Cuidado si no dice usted de Mérida, porque bueno, pues los meridanos se enojan si no se dice una cosa así, y además con toda razón, porque el mundo maya, hay que recordar que es un mundo maya que geográficamente es muy grande y no es exclusivo de México, ¿no? Entonces hay otros países en Centroamérica que también con los que compartimos este mundo maya. No obstante, digamos que la urbe, bueno, pues es el pues no solamente el estado de Yucatán, pero es México, es el país con que contamos con más, el mayor número de población maya, es justamente en México. Entonces, bueno, pues eso es un muy buen dato, y que este museo también está al nivel de cualquier museo en serio del mundo. A mí ya me habían contado de él, no lo conocía, había estado allá en la Noche Blanca de Mérida, en donde, bueno, también justamente, fíjense que es un festival este de la Noche Blanca de Mérida, que se hace dos veces al año. De hecho, ya viene la segunda edición de este año, y es a final de año, es a mitad de año y a final de año. Y es un festival en donde hay distintas expresiones culturales. Ya se los hemos platicado también en este espacio del Punto Crítico. Y esto es en la noche hasta la madrugada. Comienza a las 8 de la noche, luego en la madrugada. Y bueno, pues digamos que también este festival de la cultura maya es muy, muy importante. De verdad, una felicitación a las autoridades y a todo el comité organizador de estos festivales, puesto que, bueno, interesantísimo. Hay un video en este museo, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, en donde nos explican justamente este cataclismo que existió con este asteroide que bueno, pues pegó en nuestro planeta, pues hace ya millones de años, y que nos dicen además geológicamente cómo afectó, en fin, en serio, se los recomiendo. Digo, lo que pasa es que está un poco lejecitos para la gente que estamos en la Ciudad de México, pero nos escucha en toda la República y en todo el mundo. Bueno, pues entonces, de verdad, si vienen, dense una vuelta en este museo, y si tienen oportunidad de participar en un Festival Internacional del Mundo Maya, también háganlo. Y bueno, y yo les estaré informando a través de este espacio en la nueva edición, en la próxima edición de La Noche Blanca en Mérida. Repito, gracias a las autoridades de esta entidad. Por otro lado también, bueno, pues estamos justamente, hoy en la noche voy a entrevistar y grabaré el concierto, una parte, evidentemente, una parte del concierto, no se permite grabar absolutamente todo, pero del concierto de Alondra de la Parra en el marco del Festival Revueltas en el estado de Durango. Es verdaderamente impresionante este festival. Es un festival dedicado a los hermanos Revueltas. Ustedes saben que, bueno, pues está Rosaura, está José, está, en fin, está Silvestre, en fin, y que cada uno de ellos, bueno, pues era una expresión cultural de distinta índole, pero muy rica, muy, muy rica de nuestro país. Entonces, bueno, no solamente es musical, que porque se pudiera pensar que es literario o exclusivamente musical, y no lo es así, es de distintas disciplinas. Entonces, yo les pongo ese de ejemplo, puesto que Alondra de la Parra, bueno, como usted sabrá, ella es la directora artística de la Orquesta Sinfónica de Australia, y entonces, bueno, pues verdaderamente es un puesto muy, muy, muy importante, más internacional, y por qué no, además como directora huésped, bueno, pues lleva el nombre de nuestro país en todo el mundo, muy, muy decorosamente, ¿cómo no? ¿No? Entonces, verdaderamente, ¿cómo dudarlo? Sin duda alguna es un personaje de la cultura mexicana y de la cultura musical mexicana que, pues repito, ¿no?, eleva el nombre de nuestro país pues hasta los más altos niveles. Así que, bueno, pues hoy estamos aquí. Hoy, evidentemente, les voy a llevar y les voy a platicar de todo lo que sucedió, todo lo sucedido. Si todavía usted tiene tiempo o viene de viaje, pues, y viene de casualidad para acá, para Durango, de verdad, pues se la va a pasar usted muy bien, porque además hay una serie de actividades de distintas disciplinas culturales en las que usted la va a pasar muy, muy bien. Así que, bueno, pues, dada esta información, les repito, además, si ustedes quieren tener, ¿no?, más información conmigo, tener alguna comunicación, bueno, pues estoy en Facebook, así como Federico Valle, aparezco de pie con es la Casa de Gobierno, si mal no recuerdo, es una fotografía, no, es la Casa de Gobierno de Aguascalientes, esto que fue una Bienal del Cartel allá, bueno, pues ahí esto, así aparezco en Facebook, así que, bueno, y por supuesto, ¿no?, por supuesto, en el Punto Crítico en este momento, que además tenemos transmisión en vivo, entonces, bueno, pues usted, si se quiere conectar o quiere más información de todo lo informado a través del Punto Crítico, bueno, pues este es el momento, y si no, cualquier momento, en el momento que usted decida o quiera a tener alguna otra grabación o alguna otra información, bueno, pues ahí está el puntocrítico.com. Entonces, vamos a platicar con Paola Morán. Ella es la directora del Festival Internacional de Libro Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo en próximos días en el Parque Bicentenario. Pero ¿para qué les platico yo? Mejor que les platique ella, Paola Morán. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes este sábado. Muy buenas tardes a todos, buen sábado, pues estamos muy contentos ya en plena producción de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil para que ustedes la disfruten del 11 al 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de 10 a 19 horas. Y todas las actividades, de las cuales voy a contar ahorita un poquito, son de entrada libre, eso quiero recordarles. Y también, antes de todo, la página, que es filix.cultura.com. A ver, la repetimos la página, por favor, Paola. Claro que sí, es filij, filij.cultura.gov.mx. Exactamente, digo, qué bueno, porque ahí ya van a tener el detalle, digamos, del programa, no obstante de que tú nos vas a dar este adelanto. Ahora, Paola, a mi muy humilde conocimiento, esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil no solamente habla de esta, de justamente del libro, sino que hay actividades también alternas y en torno a esta feria. Sí, claro que sí. Mira, este año, como ustedes saben, nos mudamos del Centro Nacional de las Artes al Parque Bicentenario. Ajá. Era la vieja refinería, 18 de marzo, que está en el Metro Refinería. Así que en el CENAR, para la gente del sur, vamos a dejar programación el 11, 12 y 13 de noviembre. Viernes, sábado y domingo. Mira, qué bueno que lo dices, porque, mira, de pronto hay gente que, además, le digo, en el interior de la República seguramente harán esta pregunta, porque no todo mundo conoce perfectamente la ciudad, como los mismos capitalinos tampoco. Entonces, esto lo que ayuda, lo que auxilia es de que la gente del sur también tenga acceso a esta feria internacional con eventos con distintas fechas, en la parte sur, así como la gente del norte en la parte de Azcapotzalco. De eso se trataba, digamos, de aumentar, de expandir la oferta editorial y de fomento a la lectura. En el CENAC estamos desde 1992 y, bueno, ya se ha contado que el año pasado hubo más de 400,000 visitantes, así que nos mudamos al Parque Bicentenario, pero dejamos programación en esta parte de la ciudad, que bien dices, es el tour. Ahí es el metro General Anaya, el metro azul, un poquito para que tengan la referencia. Claro, claro, claro, sí, mientras más datos, mucho mejor, porque así la gente, ya no hay, no porque sea pretexto, pero vaya, ya no hay ninguna razón como para no acudir, Paola. Exacto, porque del metro azul al metro refinería, que es la naranja, pues también está en corto, ¿no? Ajá. Y, pero bueno, en el Centro Nacional de las Artes vamos a dejar un picnic literario con IDI, vamos a tener talleres, y ciertos conciertos de cierre, bazucadas brasileñas, un poquito de hip hop para niños, talleres que nos va a dar Alas y Raíces, y una actividad muy bonita alrededor de Julio Verne y las 400 leguas de viaje submarino. Este vamos a tener primer fin de semana en el Centro Nacional de las Artes, y desde el 11 de noviembre en el Parque Bicentenario los esperamos con el gran programa. ¿Qué tenemos este año y qué nos da este nuevo espacio? Este nuevo espacio nos da mejores servicios en cuanto a, digamos, baños, que yo sé que suena irrisorio, pero... No, es muy importante. Es muy importante, Paola. Estacionamiento, y hay unas plazas comerciales alrededor donde también pueden estacionarse, y les digo, el Metro Refinería está justo al lado. Ahora, es un parque de 55 hectáreas. Wow. Con la feria vamos a utilizar 5. Esta posibilidad, o este gran espacio, nos da posibilidad de ambientar. La Filis va a ser un gran mapa literario. Vamos a entrar y tendremos a Lilliput, de los viajes de Willy Bear. Y luego, si seguimos caminando, nos vamos a topar con el asteroide B612, que, si se acuerdan, es del asteroide de donde viene el Principito. Sí. Si vamos a la izquierda, donde está el área comercial, nos encontraremos con el mundo de fantasía de Michael Ende, de este libro muy importante de la literatura infantil y juvenil alemana, que es La Historia Sin Fin. Y tendremos también El País de las Maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas, El Mundo de Nunca Jamás, Peter Pan, El Laboratorio del Doctor Funes, que es de un autor mexicano muy conocido, Francisco Hinojosa, ilustrado por nuestro embajador Filipe Mauricio Gómez Morín. Lo que queremos es que el público se adentre en el mundo de la literatura infantil y juvenil, no más llega, ¿no? Sí. Y luego sí, la feria tendrá, como siempre, sellos editoriales con mucha oferta de libros infantiles y juveniles, pero también de interés general. Vamos a tener, este año son aproximadamente 150 expositores. ¿Qué quiere decir 150 expositores? Son 150 carpas de libros donde ustedes van a poder comprar libros de todos los precios y gustos, y en estas carpitas, en estos stands, tendremos hasta o más de 1,000 casas editoriales, ¿no? Oye, Paola, también es muy importante decir, porque mira, las ferias, de pronto, quien ha ido, bueno, pues ya sabe la dinámica, ¿no? Pero quien no ha ido, es importante mencionar, porque es muy, muy divertido, muy entretenido, de verdad se puede pasar uno el día entero, porque vas, seguramente hay venta de refrigerios, entonces vas con toda la familia, ahí encuentran también distintos títulos, y que además de eso, me supongo que debe haber presentaciones de libros donde tú tienes la oportunidad de conocer a los autores en corto, pero además conoces al ser humano, a la persona que lo escribió, te cuenta anécdotas y que seguramente habrá algunas conferencias, en fin. Justamente, qué bueno que lo dices. En realidad es un paseo familiar. Ustedes pueden llegar, entrar a la Filis, y este año, como además la Filis pues es un gran mapa nuevo, vamos a repartirles mapas. Y en esos mapas, en el anverso de esos mapas, vamos a tener ciertos recorridos sugeridos, porque tampoco es evidente que si yo tengo un niño de 6 años o de 12, pues qué libros comprarles. Entonces, la propia feria ha hecho el trabajo con IDI México de recomendar ciertos libros para los pequeños lectores. Por ejemplo, este año tenemos Anthony Brown, que si se acuerdan es aquel ilustrador del libro de los gorilas, ¿no? Que tiene Fondo de Cultura Económica. Sí. Y es especialista pues en los primeros sectores, en los chiquitos que apenas van tomando libros. Entonces ahí vamos a tener Cosita Mía, todos estos títulos de Anthony Brown. Entonces, ustedes llegan, empiezan el recorrido por la feria, como bien dices, van a tener presentaciones editoriales, pero también tenemos talleres para niños de 0 hasta 18 años, bueno, ya chavos, ¿no? Claro. De 0 a 4 tenemos las bebetecas, los bebecitos entran con los papás, con los adultos que vienen, y es una experiencia además gozosa entrar a leer, a tener talleres de canto, de arrullos, de lecturas. Luego están los talleres para 5 a 8, 8 a 12, 12 a 15, 15 a 18. Además tenemos los tradicionales actividades escénicas, vamos a tener teatro, clown, y esta vez, como el área es tan grande, en estas áreas grandes vamos a tener actividades específicas como juegos de rol, ¿no? Ajá. Vamos a tener también un desfile zombies, talleres masivos de poesía y de origami. Es decir, lo que quisimos es combinar literatura y música, literatura y destreza, y entonces tenemos ciertos días temáticos. El primer día, el primer viernes 11, arrancamos con los seres fantásticos, así que vamos a cerrar con un desfile de alebrijes iluminados, ¿no? Vamos a tener este fin de semana también el Día Rosa. Viene Blue Jeans, que es un autor muy importante español sobre novela rosa que trae Planeta. A las chavitas les encanta. Tendremos también un día oscuro donde habrá ópera rock de 24 cuadros en el foro principal. Porque lo que quiero decir también es que este año y en este nuevo espacio conservamos los foros que ya teníamos. El tradicional foro donde verán obras de teatro. Este año tenemos La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa, que es pues una obra emblemática para el público infantil mexicano, y algunas otras obras, por ejemplo, con Seña y Dermo, porque... Oye, Paola, me quedé corto. Oye, no, verdaderamente me da mucho gusto porque además, como tú bien dices, es un espacio muy, muy amplio, está muy bien aprovechado por lo que veo y que, repito, es una invitación que además les estamos dando o tú me estás ayudando a darles una probadita, una pequeña probadita a la gente y a la familia para que haga su plan y que además, justamente en estas ferias lo que uno puede aprovechar es que las casas editoriales en donde se conjuntan verdaderamente un número muy importante, es una muy buena oportunidad para la familia entera de poder acceder a obras literarias de gran calidad y que además a muy buenos precios. Pues Paola, oye, yo te comprometo, el tiempo ya lo sabes que es muy, muy corto en la radio, entonces yo te comprometo para que la semana que entra nos des otro lapsito, otro pedacito de tu tiempo para que nos platiques más de esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y Paola, pues de verdad te felicito, pero no me despido, te comprometo, conste, para que sigamos platicando de este tema. Nos oímos cada que quieran, nos oímos la siguiente semana y decirles de veras que vengan del 11 al 21 de noviembre al Parque Bicentenario, Metro Refinería. Solo una cosita más, quiero invitarlos a cantar porque este año tenemos el karaoke. Si me la sabes, ven y cántala en la Filig. Entonces, ya les cuento la siguiente semana que nos oigamos. Yes. Pero mientras, quiero invitarlos a visitar la página y, como dices, hacer un plan familiar. Ajá. Para ir a pasar todo el día en el parque entre libros. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Paola Morán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está la presencia de Paola Morán. Ella es la directora, justamente la directora general de esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo, como lo vuelvo a decir, en el Parque Bicentenario. Es incorrecto decir volver a repetir. Así que, oigan, vamos a un corte. Además, aquí está Padme Castellanos, está el poeta de la radio. Así que no se vaya, tenemos muchos temas más aquí en El Punto Crítico. No se olvide, además les recomiendo ir a Bellas Artes, ir al Museo Nacional de Arte y sobre todo chequen la página del Festival Internacional de la Cultura Maya y el Festival Revueltas en Durango, en donde ahorita aquí estoy. Bueno, regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.